Como siempre, saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal, todo con la idea de disfrutar del buen rock en sus diversos estilos. Hoy, como siempre, ha sido nuestra característica, tenemos bandas nuevas y consagradas en diversos subgéneros del rock, además de un cúmulo de información en diversos sentidos, entre ellos, ojo, los recitales que pronto se vienen para nuestro país. No agregamos nada más. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas iniciamos este nuevo capítulo de no solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a dar inicio al programa de hoy disfrutando de aquellos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una agrupación formada en 1963 en Muswell Hill, al norte de Londres, The Kinks, considerada como una de las más influyentes de la década de los 60. La formación con la que grabaron su primer disco fue con Ray Davies en guitarra, armónica, teclados y voces, Dave Davies en guitarra, voces secundarias, Pete Quaife en bajo eléctrico y voces secundarias y Mick Abbory en pandereta y batería. Cuentan con 25 discos de estudio y sin duda su mayor éxito a nivel mundial es el tema You Really Got Me, escrito por Ray Davies y que es parte de su disco Kings, su álbum debut de 1964 en el Reino Unido y es el que vamos a programar en el día de hoy. Y luego seguimos adelante con otra banda histórica, The Dave Clark Five, conocida como The DC Five, formada en 1957 en Tottenham, Inglaterra. Fue uno de los grupos de la denominada invasión británica de los años 60 y uno de los pocos que pudo competir a The Beatles. De hecho, su tema Cleat All Over desplazó al single de The Beatles I Want to Hold Your Hand de la lista de éxitos del Reino Unido. Esta banda cuenta con 16 discos de estudio, separándose en 1970. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Over and Over, que fue número uno en Estados Unidos, sencillo de 1964, pero que es un tema original de Bobby Day, adaptado por Dave Clark Five y que vamos a escuchar a continuación. Entonces, iniciamos el programa de hoy con estos grupos que son parte de la historia del rock. Primero, un clásico, You Really Got Me, propiedad de The Kinks, de su disco Kinks de 1964. Y luego, otra banda inglesa histórica, The Dave Clark Five, conocida como The DC Five, y uno de sus éxitos, Over and Over, un sencillo de 1964. So I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. the night. Everybody there was there. I said over and over and over again, this dance is gonna be a drag. Seguimos adelante con el programa de hoy, luego de disfrutar de esos temas de bandas históricas en el rock. Y nosotros seguimos adelante y esta vez vamos a disfrutar de rock latinoamericano con dos agrupaciones provenientes o formadas en Cuba. Vamos a partir con Ancestor, agrupación de black metal formada en el año 2005 en La Habana, Cuba, por Joel Caos, guitarrista y bajista, y que en el año 2013 se radicó en Estados Unidos, estando en la actualidad integrada también por Hyde en voz. Cuentan con dos discos de estudio, el primero Hell Fucking Metal, su primer álbum del año 2008, del cual hoy vamos a programar el tema Black Cult. Y luego vamos a programar algo de Tendencia, banda de metal mestizo que se fundó en la localidad de Pinar del Río, Cuba, en 1994. Está considerada como una de las agrupaciones más importantes del rock en Cuba y entre las más relevantes de Latinoamérica en la última década. Esta agrupación está integrada por José Ernesto Kiko Mederos en guitarra, teclados y voces, Sergio Ernesto Puente Becerra en guitarra líder, Jorge Alfredo Calamballo Concepción en bajo, Anier Barrera Tatú en voz, Lachi Hernández en batería y Emanuel Candela Puyol en percusión. Ellos cuentan con 5 discos de estudio. Su primer trabajo fue lanzado al mercado en el año 2002 bajo el nombre de Re-Evolución y del cual vamos a programar hoy el tema Por Tus Venas. Entonces, a continuación vamos a disfrutar del rock latinoamericano con dos bandas exponentes del rock cubano. Primero, el black metal de Ancestor y su tema Black Cool de su disco Hell Fucking Metal del año 2008. Y luego Tendencia con su tema Por Tus Venas del disco Re-Evolution del año 2002. We'll be right back. mente, sé que vales por mucho más. Nada te puede tumbar, vivo en mente de sector. Seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí, les recuerdo que pueden escuchar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. Por ejemplo, nos pueden escuchar la gente que gusta del rock en la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial, mientras que todos los amantes de la buena música del litoral central nos escuchan a través de Radio Embrujo FM en su señal en la 102.9 del dial, y todos los amantes del rock en Tocopilla nos escuchan en la 101.7. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan y disfrutan de su programación a través de su señal online www.radioenbrujofm.cl. Y nosotros vamos a seguir adelante disfrutando de dos covers destacados del mundo del rock. Iniciamos primero con el tema The Bash, propiedad de la banda de hardcore punk formada en 1980 en Portland, Oregon, Estados Unidos, Poison Idea, y que es parte de su disco Feel the Darkness, lanzado al mercado en 1990. Nosotros vamos a escuchar la versión de este tema realizada por los maestros de Pantera como parte del soundtrack de la película El Cuervo, disco titulado The Chrome Original Motion Picture Soundtrack de 1994. Y luego vamos a programar un tema del tema Millennium, propiedad de la banda de post-punk originaria del Reino Unido formada en 1978, Killing Joe, y que es parte de su disco Pandemonium de 1994. Nosotros vamos a programar la versión que de este tema realizó la banda de metal estadounidense formada en 1989 de Los Ángeles, Fear Factory, y que incluyó en su sexto disco de estudio, Transgression, del año 2005. Entonces, vamos ahora a disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Primero, el tema The Valle, original de Poison Idea, de su disco Feel the Darkness de 1990. Escuchamos en esta oportunidad la versión de Pantera, que está incluida en el soundtrack de la película El Cuervo, el disco The Chrome Original Motion Picture Soundtrack de 1994. Y luego programamos el tema Millennium del grupo Killing Joy del disco Pandemonium de 1994, pero nosotros vamos a programar la versión de este tema que hizo Fear Factory, que es parte del álbum Transgression del año 2005. Unless you've been, I'll take a look away. predictions and predictions are wrong. Yes, I believe we can turn it around. Los que acabamos de escuchar en el día de hoy. Nosotros seguimos adelante. Eso sí, antes les recordamos que pueden escuchar un nuevo episodio de Paraíso Infernal todos los viernes en www.paislobo.cl, portal informativo que tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país. Pero lo más importante, tiene diferentes podcasts. De hecho, si quieres escucharlo, también te puedes entretener. Pero uno de ellos, donde está el buen rock, es Paraíso Infernal. Recuerda, todos los viernes hay un nuevo podcast que tú puedes escuchar y disfrutar del buen rock. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl desde el primer día. Y nosotros vamos ahora a programar a dos bandas que son parte de uno de los subgéneros del rock. En este caso, en el día de hoy, del metalcore, música que mezcla el hardcore punk con elementos del metal extremo, principalmente el crossover thrash y el beatbone hardcore. De hecho, el término es un acrónimo de heavy metal y hardcore punk. Vamos a iniciar programando a una banda representante de este estilo formada en 1998 en Bridgend, Gales, Reino Unido, primero bajo el nombre de Jeff Killing John, cambiándolo posteriormente a Bullet for My Valentine en el año 2003, estando en la actualidad integrada por Matt Rook en voz y guitarra rítmica, Michael Paget en guitarra líder y voces, Jason Ball en batería y percusión y Jamie Matías en bajo y voces. Esta agrupación cuenta en la actualidad con 7 discos de estudio y nosotros vamos a tomar un tema de su primer álbum de estudio, The Poison, lanzado al mercado el 3 de octubre del año 2005 en el Reino Unido y el 14 de febrero del 2006 en Estados Unidos. En esta oportunidad vamos a programar de este disco el tema Forward to Choking Upton y luego Seguimos con una agrupación de metalcore fundada en 1999 en Westfield, Massachusetts, Estados Unidos, Killswitch Engage, considerada por muchos como una de las bandas fundadoras del metalcore. Cuentan en la actualidad con 8 discos de estudio y está integrada por Adam Dukes en guitarra líder y coros, Joel Strozel en guitarra rítmica, Mike D'Antonio en bajo, Jesse Leach en voz y Justin Foley en batería. De esta agrupación vamos a escuchar el tema I Am Broken Too del disco Atonement, su 8º disco de estudio publicado el 16 de agosto del año 2019. Vamos entonces a continuación a disfrutar de dos bandas que son parte del subgénero del rock, en este caso, en el día de hoy, del metalcore. Primero, Bullet for Man Valentine y su tema Forward to Choking Upton del disco The Poison del año 2005, y luego programamos a la banda Killswitch Engage de su disco del año 2019 Atonement. Vamos a programar el tema I Am Broken Too. Black flag, one more. buenos temas los que acabamos de escuchar. Y antes de continuar con el programa de hoy, les recuerdo también que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenosnoticias.cl, portal informativo donde hay distintas informaciones, pero donde todos los sábados en formato de podcast, es decir, tú lo puedes descargar y escuchar cuando tú quieras o escucharlo en el momento. Llega entonces todos los sábados un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenosnoticias.cl. Un fuerte abrazo también a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Y nosotros vamos a revisar algunas de las noticias del mundo del rock. Primero les cuento que la próxima semana, específicamente el día 20 de abril, se tiene previsto el lanzamiento de un disco tributo al gran Lou Reed, quien lamentablemente falleció un 27 de octubre del año 2013. El disco homenaje lleva por nombre The Power of the Heart, a tribute to Lou Reed, con la participación de diversos artistas, entre ellos el maestro Keith Richards, guitarrista de Rolling Stone, Joan Jett and the Blackhearts y Máximo Ludin and Angel Olsen, entre otros. Son en total 12 temas que esperan ser lanzados el 20 de abril. Mientras eso sucede, vamos a escuchar un adelanto de este disco con el tema I'm Waiting for the Man, un clásico del disco debut de The Velvet Underground, grupo en el que militó el gran Lou Reed, llamado The Velvet Underground, a Nico, y nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad la versión que realizó de este tema el gran Keith Richards, el tremendo, histórico e icónico guitarrista de The Rolling Stone. Y en otras informaciones, la banda de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, formada en 1999, King of Lion, ya tiene nuevo material. Se trata del disco Can We Please Have Fun, el noveno trabajo de estudio de la banda, integrada en la actualidad por Anthony Caleb Followill en voz y guitarra rítmica, Ivan Nathaniel Followill en batería y percusión, Michael Jarrett Followill en bajo eléctrico y teclados y Cameron Matthew Followill en guitarra principal. Este nuevo trabajo será lanzado al mercado en el mes de mayo. Mientras esperamos el lanzamiento de este nuevo trabajo, vamos a escuchar un adelanto de este disco con el tema Mustang. Bien, cerramos entonces este breve segmento de noticias escuchando los directos involucrados. Primero vamos a escuchar al maestro Keith Richards, histórico guitarrista de Rolling Stone, quien es parte del disco The Power of the Heart, a tribute to Lou Reed, un disco tributo al maestro Lou Reed, que va a ser lanzado al mercado el 20 de abril. Nosotros vamos a escuchar entonces la versión que realizó Richard para el tema I'm Waiting for the Man. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de King of Lion, quienes en mayo lanzarán su nuevo material de estudio titulado Can We Please Have Fun. Pero nosotros vamos a escuchar hoy un adelanto de este disco, el tema Mustang. I'm waiting for my man. Lexington 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? Hey white boy, chasing all our women around. Here's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Here he comes. He's all dressed in black. Of shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my.

hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes sí, les recuerdo que la semana culmina, como siempre, disfrutando del buen rock, donde en Radio Despierta FM de Llanquihuela, 107.7 del dial, donde Paraíso Infernal está todos los domingos a partir de las 21 horas, un nuevo programa de rock. Puedes disfrutar en Radio Despierta FM de Llanquihue o también en su señal online despiertafm.cl, donde además puedes disfrutar de su programación que está muy buena. Así que ya lo saben, todos los domingos a partir de las 21 horas llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial. Un fuerte abrazo a todos que nos escuchan a través de Radio Despierta FM y disfrutan del buen rock. Y de paso, les recuerdo que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Así que nos pueden escribir para lo que sea a paraísoinfernalozono@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir revisando algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Les cuento entonces que el próximo 19 de abril en el Club RBX se va a presentar la banda alemana de folk metal In Extremo, formada en Berlín en el año 1995 e integrada actualmente por Michael Robert, Marco Ernst Felix Sorsinski, Kate Luther, Andrés Trugala, Sebastián Oliver y Florian Speckard. Ellos cuentan con 12 discos de estudio y los vamos a recordar hoy con una canción de su undécimo trabajo, Kunstraub, lanzado al mercado en septiembre del año 2013, el tema Dof. Así que ya lo saben, para los amantes de esta banda, se va a presentar el 19 de abril en el Club RBX. Y en otras informaciones muy importantes, les recordamos que el próximo 20 y 21 de abril en el Movistar Arena se va a realizar una verdadera fiesta del rock con el The Metal Fest, con puros grupos de calidad. Para que lo sepan ya, por ejemplo, el día sábado va a estar presente, el día sábado 20 de abril, va a estar presente Emperor, Sepultura, Zoem, Gamma Ray, Killwish Engage, In Extremo, Exodus, Dogma, Sadims, Dorso, Battlelash, Pastator, Necrodemon y Derrumbando Defensas. Mientras que el domingo 21 de abril va a estar presente Anthrax, Within Temptation, Overkill, Biohazard, Amorphis, Forbidden, Atomic Aggressor, Alto Voltage, Total Mosh, Parasis, Bonnie Breaker, Cerberus y Dark Good. Sin duda, un tremendo cartel, un tremendo espectáculo, y nosotros vamos a tomar a una de estas bandas que va a estar presentes. En este caso vamos a tomar a Emperor, quienes van a estar presentes el día sábado, banda noruega de black metal sinfónico, a quien vamos a recordar programando el tema Empty de su último disco de estudio titulado Prometheus, The Discipline of Fire and the Mist, del año 2001. Entonces, gente, finalizamos el programa de hoy dando a conocer algunos de los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Mucha atención entonces. El primero, el folk rock alemán de In Extremo, quienes se van a presentar en nuestro país el próximo 19 de abril en el Club RBX. Lo recordamos con el tema Duff del disco Kunstraus del año 2013. Y luego, mucha atención, una avalancha de buenos rock con grupos de calidad en diversos estilos. Vamos a vivir como país el 20 y 21 de abril en el The Metal Fest. Y una de las bandas que va a estar este día, específicamente el 20 de abril, va a ser Emperor, a quienes vamos a recordar con el tema Empty de su último disco de estudio, Prometheus, The Discipline on Fire and Demis, del año 2001. Con este tema nos vamos, cerramos el programa de hoy, pero como siempre esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Ja, wer muss auch ständig fragen? Wer doof ist, der hat nie gelernt. versteckt sich in dem Regen. Und ich verschenk mein letztes Bier. Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist der Dümmste im ganzen Land? Im Reich der Blinden bist du ein König, doch die Zwerge stürmt das Weg.